Corriente Alterna con Javier Morales. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a una hora de la mejor radio fórmula alternativa. Abrimos la segunda edición de Corriente Alterna rescatando un clásico de los Rolling, Painted Black. Hoy estarán con nosotros The Cook, Los Planetas, Brandon Flowers, Los Piratas y muchos más. Viajamos a 1984 acompañados de Antonio Vega y recordamos el décimo aniversario de una tanda de conciertos históricos. Empieza Corriente Alterna. I was on a heavy tip. Trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. Could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like?

soplando velas en tu honor. Y ahora, ¿quién te va a manchar cuando salgas fiera? Cuando falte voluntad, cuando te deshielas. Y ahora, ¿quién te va a abrazar cuando te deshielas? Falte voluntad cuando te deshielas. Y ahora, ¿quién te va a abrazar cuando te deshielas? Cuando quieres reventar contra las aceras, dime a quién vas a besar hasta que te entienda. Dime a quién vas a besar hasta que lo entienda. El amor en tu guantera a 2000 kilómetros de mar. La radiofórmula se hace alternativa en Corriente Alterna. Sueños lentos de aviones veloces. Cada martes a las 10 de la noche tienes una cita con la mejor música alternativa en La Voz de Granada. 92.5 Corriente Alterna. Y la versión de hoy, más que una versión, podríamos decir que es una adaptación al siglo XXI. Viene de la mano de La Casa Azul, que actualiza uno de los clásicos de Nino Bravo, Esta será mi casa. Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor entre las paredes viejas. 5 años han pasado desde que J publicara nuevos temas bajo la firma de Los Planetas. Estadística es una de las canciones que componen su último EP, Dobles Fatigas. Ahora recibimos en la voz de Granada a Natalia Lafourcade hasta la raíz. Selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh. Cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Y esta semana se cumplen 10 años, 10 años de 10 conciertos que se celebraron en distintos puntos del planeta, en los que los músicos apelaron a los jefes de Estado y de Gobierno del grupo de los G8 a hacer algo más en favor de los pobres. Paul McCartney, Bono, Elton John, Jon Bon Jovi, Madonna, Sting, Robbie Williams, Rem y Destiny's Child, entre otras muchas estrellas del pop y el rock internacional, utilizaron escenarios en Tokio, Johannesburgo, Londres, Roma, Berlín, Filadelfia, París, Toronto, Moscú o la ciudad inglesa de Cornwall. En una carta abierta publicada en el diario británico The Times, los organizadores de los conciertos Live 8 afirmaron que ese 8 de su nombre no hace referencia a los músicos o bandas, sino a los líderes de ese grupo de los 8, los más poderosos, por así decirlo, del planeta. Así como la gente demandó un fin a la esclavitud, demandó el voto femenino, demandó el fin del apartheid, nosotros ahora llamamos a poner fin al injusto absurdo de la extrema pobreza que está matando a 50.000 personas en el siglo XXI. Eso reclamaban los músicos en la misiva. Entre las actuaciones estuvo REM. Este tema que suena ya en Corriente Alterna se llama Shiny Happy People. We'll be right back. Busca un libro que diga cómo, luego otro que se titula así. Sigue un tercero llamado nada, es la forma del círculo sin fin. Seis años hace desde que falleciera Antonio Vega, alma de esta canción, una décima de segundo, con la que hoy nos hemos desplazado hasta 1984. Nos ponemos ahora electrónicos con Bin Data y Kenzie Mai, esto All I Really Need. What? Lágrimas en la lluvia se irán.

ves esos días cuando todo es tan oscuro que no puedes pensar. Sientes que ha acabado, que el camino equivocado ya llegó a su final. Dile que el silencio que hay entre vosotros pronto quedará en un despertar. Dile que esa imagen que hay en tu cabeza será la que te haga madrugar. Para respirar, piensa lo mejor. Piensa que si un día ella no está, echarás de menos hasta su caminar, su despertar, su forma de hablar, su mal humor, su estar mejor, su pelo y su voz. Su caminar, su despertar, su forma de mirar, y hasta su mal humor, su estar mejor. Cosas que la hacían maravillosa, que están en tu interior. Piensa que si un día ella no está, echarás de menos hasta su caminar, su despertar, su forma de hablar, su mal humor, su estar mejor, su pelo y su voz. Con Felicidad de la Cabra Mecánica y Niebla de Super Submarina ponemos el punto y final a esta segunda edición de Corriente Alterna. Yo soy Javier Morales, ha sido un auténtico placer compartir contigo esta hora de música. Te espero dentro de una semana en el 92.5 y en la voz de GranadaRadio.es.